Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada. Gracias a todos quienes se conectan también a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es, que también reprisan este informativo en Radio Cultural Machala. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20, una mínima de 8 grados, se encuentra parcialmente nublado y hay probables lluvias de un 30%. Es momento también de recordarles a aquellos que están ya en el vehículo de decirles pues pico y placa para qué dígitos darían. Sí, desde este momento ya tenemos la restricción vehicular pico y placa. Con esa información les queremos dar la bienvenida a nuestro informativo 108 que corresponde a este miércoles 22 de noviembre. Esta restricción vehicular pico y placa es para los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6. Se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. Adicional a esto, queremos recordarle que estamos en el mes de noviembre y que por eso la revisión técnica vehicular corresponde a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 0. Posteriormente a la revisión técnica vehicular deben hacer la matriculación y de esa forma cumplir con la normativa. Para el mes de diciembre es para todos los automotores que han tenido problemas y se encuentran como rezagados, y ellos deberán hacer ese trámite para evitarse las multas que correrían después del 2018. Así que con esa recomendación le invitamos a que se ponga al día con todos los documentos en su automotor. En la ciudad de Quito, recuerde que el límite máximo de velocidad al interior en el sector urbano es de 50 kilómetros por hora. En los sectores periféricos, 90 kilómetros por hora. Y en carretera, en línea recta, cuando se lo permite, es de 100 kilómetros por hora. Con esas recomendaciones avanzamos ya. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 3 minutos, avanzamos con más información. En cuanto al aeropuerto, tenemos información, Laura. Así es, aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, es clima y visibilidad aptos para volar. Y en cuanto al ECU 911, vías de Pichincha, Napo, Llore, ya se encuentran totalmente habilitadas. Con esto, amigos, amigas, con este preámbulo de la información en la que usted tiene que estar informado para tomar las precauciones necesarias, nosotros les vamos a contar qué tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 4 minutos. Los pueblos indígenas y comunidades, una prioridad para Ecuador en la Conferencia Climática de las Naciones Unidas. Cancillería y Ministerio de Educación invitan a migrantes ecuatorianos en Estados Unidos a culminar sus estudios a través del bachillerato virtual. El Comité Externo de Evaluación del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura, la Innovación trabaja para dar a conocer ya a los ganadores del concurso. El proyecto de ley de lucha contra el cáncer busca llegar a la Asamblea Nacional del Ecuador. Los asistentes al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva cuentan con experiencia, su experiencia para Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar rendirá homenaje póstumo a Germán León Ramírez. Y la Defensoría del Pueblo y la Embajada de la República de Saharaui celebraron un año más de las relaciones entre Ecuador y el pueblo saharaui. El Centro de Arte Contemporáneo abre una nueva programación de eventos artísticos bajo el nombre Azares. Y primer Congreso Pedagógico Teatral se inaugura en la Universidad Central del Ecuador. Y recuerde que desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, hoy estaremos con María Eugenia Freire para conocer sobre el coaching y su papel en la sociedad en este siglo XXI. Nuestro segundo tema será conocer detalles del film El Papis. Para ello nos acompaña Ana Febres, productora ejecutiva de esta película. Y para el cierre de este espacio de opinión estaremos junto a la actriz Juana Guarderas. Con ella vamos a hablar sobre su obra, La Marujita. La Marujita se ha muerto con leucemia, que se mantiene en función en el patio de comedias. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Tiempo para irnos ya con el detalle de la información. En el país. Y arrancamos nuestra jornada informativa contándoles información sobre el Ministerio de Ambiente. Tarcisio Granizo, ministro de Ambiente, fue el encargado de compartir la visión y las expectativas del país en una conferencia internacional. Una de las iniciativas de mayor importancia para el gobierno ecuatoriano es la consolidación de la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales. Al respecto, enfatizó que es fundamental la participación de este grupo en la generación, implementación y seguimiento de la política pública de cambio climático. Puntualizó. El ministro además recalcó que esta iniciativa debe empezar a operar bajo lo estipulado en una de las decisiones de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, con la sigla COP21, como un espacio de inclusión de la sabiduría y el conocimiento de nuestros pueblos ancestrales e intercambio de experiencias y conocimientos. Instamos a que todos los países consideren y tomen en cuenta la importancia de estos grupos para el bienestar de nuestra naturaleza, al ser guardianes históricos de la Madre Tierra. Además, precisó que los esfuerzos deben enfocarse tanto en la adaptación como en la mitigación del cambio climático. En este sentido, mencionó la necesidad de que el Fondo de Adaptación sea parte del acuerdo. Por otro lado, la máxima autoridad ambiental expresó su preocupación por las últimas decisiones del Fondo Verde del Clima, donde no fue aprobado proyectos de países no anexo 1 bajo criterios ajenos al espíritu de la convención. También recordó que los costos del desarrollo sostenible con una visión de cambio climático son mayores a los costos de un desarrollo tendencial y superar las capacidades de los países en desarrollo. En su intervención, Granizo, a nombre del pueblo ecuatoriano, se solidarizó con los ciudadanos del mundo que se han visto afectados y desplazados de sus hogares por sufrir las consecuencias de eventos climáticos extremos. Entre otros aspectos, el ministro resaltó que la comunidad internacional ha desconocido el rol esencial de los bosques frente al cambio climático. Esto se visibiliza en los acuerdos a los que hemos llegado en conferencias pasadas. Los lineamientos generales internacionales para conservar los bosques que están dados. Ahora es momento de implementar todas aquellas políticas y acciones que reduzcan la deforestación y la degradación sin necesidad de monetizar nuestros bosques. Al finalizar, recalcó el compromiso del país. Ecuador continuará impulsando y apoyando este esfuerzo global de lucha contra el cambio climático, construyendo sociedades más justas, inclusivas y ambientalmente armónicas. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. En los últimos años se ha evidenciado al cáncer como una enfermedad que está cada vez más presente en los ecuatorianos. Este mal busca ser tratado a través de una ley propuesta por varias organizaciones civiles. Con el objetivo de tratar el cáncer desde la prevención, la pronta atención médica y la precisión en el diagnóstico, así como la generación de una cultura inclusiva, es que 12 organizaciones sociales unidas en el Acuerdo contra el Cáncer buscan llevar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Según Wilson Merino, coordinador del Acuerdo contra el Cáncer, es necesario la ley porque debe integrar a varias instancias, ya que esta enfermedad afecta a todos los ámbitos de la vida de los pacientes. ¿Y por qué es necesario que el Ministerio de Trabajo sea parte de este consejo? Porque el 86% de las familias sobreviven con $500 al mes. Las madres pierden sus empleos por llevar a sus hijos a los hospitales. Necesitamos tener fuentes de empleo solidario. ¿Por qué necesitamos que el Ministerio de Bienestar Social sea parte de este consejo? Porque las brechas sociales y culturales es lo que finalmente hace que el 40% de los niños abandonen el tratamiento. ¿Por qué necesitamos que el Ministerio de Salud sea parte de este consejo? Porque lastimosamente 3 de cada 10 niños con cáncer son discriminados en las escuelas y colegios. La iniciativa ciudadana ha tenido que cumplir varios requisitos exigidos por la ley, entre ellos recoger las firmas del 0,3% del padrón electoral, requisito que lo cumplió en 3 meses reuniendo más de 160 mil firmas. Este resultado, según Silvia Bastidas del colectivo Protección Animal Ecuador, es fruto del trabajo en conjunto de la sociedad civil. ¿Qué mejor que salga desde las bases de las organizaciones que han trabajado ya en este tema durante tantos años y tienen experiencia para hacer, para sacar adelante este proyecto? El tema de actuar en un conjunto entre toda la sociedad es un tema que, repito, nos concierne a todos. Dentro del proyecto de ley se plantea la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, el cual estará presidido por el Ministerio de Salud. Al momento, el Acuerdo contra el Cáncer está en la espera de la validación de las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral. De ser aprobadas las rúbricas, el proyecto entrará en proceso de admisibilidad de trámite para posteriormente entrar en debate en la Asamblea Nacional. Siete de la mañana y 12 minutos, avanzamos con más información. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como rector de la Política de Movilidad Humana del Ecuador, y el Ministerio de Educación, como ente rector de la Política Pública de Educación, ponen en marcha el plan piloto para el Bachillerato General Unificado a Distancia, dirigido a los migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos. Este plan piloto es parte del trabajo impulsado por la Cancillería del Ecuador y el Ministerio de Educación para restituir y garantizar el derecho a la educación a quienes por diversos motivos no concluyeron sus estudios y se encuentran fuera del país. El proceso está centrado en una formación más rápida de manera gratuita a través de un sistema en línea. El estudiante destinará al menos 4 hojas de reloj, es decir, 60 minutos, al tratamiento de las diferentes áreas de estudio. Con esta carga horaria concluirá el primer periodo escolar en aproximadamente 5 meses. Además, deberán cumplir con tareas y actividades de investigación relacionadas a contenidos educativos. Los aspirantes podrán inscribirse de manera presencial desde el 20 de noviembre hasta enero de 2018 en las 13 oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos. Para la inscripción será necesario la presentación del documento de identificación, es decir, cédula, pasaporte o identificación consular. El inicio de clases está programado para el 23 de abril de 2018 y los estudiantes podrán elegir el horario. El objetivo es implementar una oferta educativa que restituya el derecho a la educación de los jóvenes y adultos que residen en el exterior a través de medios tecnológicos que permita fortalecer sus proyectos de vida en el ámbito académico y laboral. Este servicio se ampliará progresivamente a otros países. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años o más que no concluyeron el nivel de bachillerato en la edad obligatoria en la educación escolarizada y que residen en los Estados Unidos. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos. 7 de la mañana con 15 minutos. El encuentro fundamental del arte es conocimiento e intercambio del mismo. La carrera de teatro de la Universidad Central abre las puertas al primer congreso pedagógico teatral que reúne a maestros de distintas partes del continente, quienes vendrán a impartir su experiencia y amor por el teatro. En el marco de las festividades por los 50 años de fundación de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, esta presenta al público el primer Congreso Internacional de Pedagogía Teatral. La principal motivación que hace posible esta cita es de exponer el trabajo pedagógico de maestros y artistas nacionales e internacionales. Entre los temas que se abordarán están las prácticas escénicas contemporáneas, las metodologías que se aplican en el teatro y la crítica teatral. Santiago Rodríguez, director de la carrera, profundiza el tema. Estamos contentos con este evento, con esta fiesta, porque para nosotros era importante unir una serie de esfuerzos, unir una serie de participantes, de actores que vienen de algunas partes del mundo, Brasil, México, Argentina, Cuba, Colombia, con representantes también de aquí, de la Universidad de Cuenca, de la SUAY, de la Universidad de las Artes, con la final de poder encontrarnos, reconocernos y hallar ciertos niveles de conexión que para nosotros son fundamentales, pues el arte es conocimiento y es encuentro. Y está siendo bastante bien acogido el Congreso, lo cual nos alegra infinitamente. Este encuentro artístico cuenta con la presencia de íconos importantes en el ámbito de la crítica teatral a nivel latinoamericano, como Jorge Dubati de Argentina, Raúl Valles de México y Heberto García de Cuba. El evento se lleva a cabo desde el pasado 20 de noviembre y culminará el próximo domingo 26 de noviembre. Para consultar horarios y temáticas del taller, puede entrar al fanpage FAUCE, correspondiente a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Con investigación de Emilia Aveiga, reportó Darío Males. Ahí tenemos esa información para que usted también pueda ser parte de este Congreso de Pedagogía. Todo el tema de horarios y contenidos puede encontrarlos en el fanpage de FAUCE, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 7 de la mañana y 17 minutos, la información no se detiene aquí en Zona Cultura. Karina Ruiz, ecuatoriana, culminando el programa de maestría en arquitectura en el Politécnico de Milán, fue invitada al primer foro mundial de la juventud que se llevó a cabo en Sharm el Sheikh, en Egipto. Que esto tuvo la duración del 5 al 10 de noviembre de este año. La joven compatriota, junto a otros 5 participantes oriundos de Egipto, Irán, Malawi y Yemen, fueron escogidos como ponentes de la sesión inaugural. Su discurso se tituló Empoderar a los jóvenes en el mundo de hoy para lograr un desarrollo sostenible para un futuro mejor para todos, poniendo como ejemplo a su proyecto de tesis de maestría. Karina Ruiz. Esta es una extraordinaria oportunidad para conocer gente de todo el planeta. Tú puedes venir del otro lado del mundo, como de una gran ciudad, bosques, una ciudad en el desierto. Nosotros somos ciudadanos del mundo. En la sesión inaugural estuvieron presentes Abdel Fattah el-Sisi, presidente de Egipto, Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Helen Hunt, reconocida actriz estadounidense. Su segunda charla fue durante una mesa redonda en la sesión titulada Una visión de los jóvenes para lograr el desarrollo sustentable a nivel mundial, en la que se habló del papel de la gente joven en el cambio de la cultura de consumo para ayudar a combatir la escasez de recursos. El evento contó con la participación de aproximadamente 3.400 personas provenientes de 115 países, Esta fue la primera edición del foro, una iniciativa del gobierno egipcio en base a la Conferencia Nacional de la Juventud. Este mecanismo fue diseñado como plataforma para que los jóvenes egipcios puedan emitir sus opiniones sobre desafíos y retos que afectan a dicho segmento de la población. Información tomada de la página de la Embajada de Ecuador en Egipto. Y queremos agradecer también a nuestro compañero Diego Salazar en la traducción para esta nota informativa. Seguimos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20. El pasado lunes 20 de noviembre, desde las 9 de la mañana, comenzó el trabajo del Comité Externo de Evaluación para analizar los proyectos recibidos en la convocatoria de los Fondos de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nuestro país integra a partir de este año... Abre el micrófono. El trabajo de este grupo es de vital importancia para analizar desde la perspectiva técnica tanto en proyectos artísticos como festivales de las artes. Este grupo altamente calificado emitirá el anuncio oficial a inicios de diciembre. Los nombres de los proyectos ganadores se darán a conocer tanto a través de los medios de comunicación como a través de las redes sociales institucionales. La convocatoria 2017-2018 define tres figuras de apoyo: línea de fomento para proyectos artísticos y culturales, línea de fomento para proyectos de festivales de las artes y la línea de fomento para la creación cinematográfica y audiovisual. Manténgase atento en la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio para conocer detalles sobre esto. ¿Cuál es la página? www.culturaypatrimonio.gov.es. Ya a las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada y también en Cultura FM 100.9, a lo que se suman también nuestras páginas. Gracias también a Radio Cultural El Oro por compartir con nosotros este espacio informativo. El martes, desde las 14 horas, se desarrolló en el Ministerio de Cultura la denominada reunión del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva. Nuestro país es ahora miembro pleno de esta organización. Sus organizadores compartieron experiencias en nuestra ciudad. Alex Mora siguió de cerca este encuentro. Nuestro país integra a partir de este año el Programa Intergubernamental de Cooperación Técnica y Financiera Ibercultura Viva. En este marco, la ciudad de Quito fue designada como sede de la octava reunión del Consejo Intergubernamental. Ecuador y Guatemala fueron los dos países que se unieron el pasado año. La sede del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicada en Quito, fue la encargada de recibir a más de 30 representantes de los países miembros del programa. La agenda que se va a cumplir en Quito tiene que ver con el análisis estratégico 2018-2020 y el plan operativo ahora anual 2018. Sumando a esto, se realizará el lanzamiento del posgrado en políticas culturales de base comunitaria Flaxo Ibercultura. Para conocer más detalles, escuchemos a Andrea Nina. Andrea Nina, viceministra de Cultura y Patrimonio. Ella explica más de la representatividad que tiene este evento. Nosotros participamos en varios IBER y se han convertido en parte esencial de nuestra gestión ministerial. Están varios de ellos absolutamente institucionalizados. Tenemos el Iber Orquesta, el Iber Museos, que son parte medular de la propia gestión institucional. Nosotros durante los últimos 10 años hemos cambiado de autoridades muy frecuente. Hemos tenido 10 ministros y sin embargo tenemos programas consolidados, y yo creo que parte de esa consolidación ha sido la presencia de los Iber en los distintos espacios. La viceministra Nina explicó el trabajo realizado, pero también los temas que están quedando al pendiente. Para nosotros, dentro del Ministerio de Cultura, nos queda una agenda pendiente con todo el tema de desarrollo cultural comunitario. Tenemos algunos CICs, los centros interculturales, tenemos cerca de 20, están en el país. Sin embargo, nos hace falta fortalecerlos y trabajar de mejor forma en la metodología. La representante de la Secretaría de Iberoamérica, Moni Pisián, directora de los países andinos, felicitó al grupo asistente y todos quienes le aportan para construir estos encuentros. Como representante de la Secretaría General Iberoamericana, es un honor acompañar este proceso de construcción del nuevo plan que contribuirá a estimular y asegurar ese espacio dinámico, ese brazo hermanado que nos asegurará ofrecer al mundo la imagen que como pueblo nos identifica. Permítanme hacer una especial mención y reconocimiento a nuestra oficina para el Cono Sur, quienes han venido acompañando este programa y que actualmente administran los recursos del mismo. Gracias, Marco, por estar acá hoy. Felicitaciones a Alejo y a todo el equipo de la oficina por todo el trabajo que hace. El hombre que predice las mesas de trabajo, Diego Benjavid, coordinador del programa Puntos de Cultura, perteneciente al Ministerio de Cultura Argentina y actualmente presidente de este encuentro, celebró la inclusión de dos países y destacó que cada vez más se suman. Hacemos el ingreso formal también del Ecuador a este programa. Saludamos también en la séptima reunión la incorporación de Guatemala. Nuestro programa va creciendo constantemente. Es un programa, como ustedes saben, de los más nuevos de la cooperación iberoamericana. Para Zona Cultura, Alex Mora. En la casa. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 26 minutos. Jamie Chiluiza nos cuenta los detalles del tercer encuentro de cultura viva comunitaria que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucharemos las expresiones de Nelson Velasco, de Cultura Viva, y también Jorge Ariberto, miembro de la organización El Temple. Más de 800 congresistas latinoamericanos de 17 países se encuentran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir experiencias y saberes en el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Que no es más que aquellos procesos que han surgido en nuestros barrios, en nuestros territorios, con los que lógicamente no fueron totalmente visibilizados por los poderes, y que eso justamente determinó que nos vayamos reuniendo para que se forme este movimiento y puedan visibilizarse estos procesos. En este evento se tratarán temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, mecanismos de incidencia en políticas públicas a fin de responder a las necesidades que surgen desde el territorio. Conjunto con el colectivo El Temple venimos de la ciudad de Acayuca, en Veracruz, en México, y venimos ofreciendo varios productos, ya sea elaborados por compañeras o compañeros que forman parte del colectivo. Todos son de manera artesanal, como discos, libros, jabones, pastas dentales, mezcal, que también traemos del estado de Oaxaca, México. Este producto, que es una agenda menstrual, esta es la tercera edición, las hacemos desde el 2015 aproximadamente, y es una herramienta para que las mujeres administren su fertilidad sin hormonas, sin la interacción de anticonceptivos hormonales. Y tiene una explicación detallada de cada una de las fases del ciclo menstrual, como su interacción de las hormonas en nuestro cuerpo y también en nuestra mente y en nuestras emociones. Yo tengo en particular dos áreas de trabajo, ¿no? Una que es la medicina ancestral mística, originaria, y bueno, el otro punto sería la vinculación orgánica y administrativa para poder autosustentarse. Del 20 al 26 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana vive el ser comunitario. Y tenemos ya en nuestra cabina las 7 de la mañana y 28 minutos. Este congreso se está realizando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Hall del Teatro Nacional. Y el arte también tiene su espacio. Tal es el caso la participación del Consorcio Cultural, un grupo de artistas del Perú, quienes ofrecieron su espectáculo a los asistentes de este congreso. El tercer congreso de Cultura Viva Comunitaria continúa acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversos actos se desarrollan en distintas salas de espacios y en general en este escenario abierto hacia todos los gestores culturales. Dos congresos latinoamericanos de cultura viva comunitaria ya han pasado, en Bolivia en el 2013 y en El Salvador en el 2015. Han presidido a nuestro país en la organización de este evento. La gente disfruta de estas presentaciones en diferentes horarios y siempre termina con un sentido de aplauso, reconociendo el esfuerzo de los chicos y chicas que llegaron a nuestro país desde diferentes latitudes de nuestra América. Hoy conoceremos más de tres chicos de hermanos peruanos. Ellos pertenecen al grupo Consorcio Cultural La Compañía. Nos traen la obra Sueño o Pesadilla. Uno de sus integrantes, Martín Sepúlveda, interpretó el papel de Raimundo. Él destaca lo que van aprendiendo al compartir experiencias. Esta obra teatral reseña lo que vive un hogar cualquiera en nuestros países. Raimundo es obviamente el padre que intenta traer el pan a su casa diariamente. Las vivencias que hemos tenido en estos dos días son fabulosas y sé que cada día que pase se va a ir enriqueciendo muchísimo más. En Perú ya lo hemos venido haciendo en nuestra comunidad y todo, pero el tener aquí gente de diferentes países, compartir cultura y todo, se hace mucho más rico la experiencia. La dama de la casa, la esposa, ese fue el papel de Marta dentro de esta historia. Nuestra hermana peruana cataloga el tema del feminismo como una realidad que lo pudieron reflejar en esta obra. Aquí es el papel de Marta, ¿no? De la esposa que maneja al marido, que controla la casa. Y me pareció muy linda la experiencia, el público ha sido muy lindo con nosotros, nos ha recibido bien lindo. Y yo sí estoy en contra de Martín, porque yo sí creo que el feminismo debe existir, porque el feminismo defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Inés nos cuenta cómo viven ellos de esta experiencia del tercer congreso de Latinoamérica, Cultura Viva. Muy cansado porque hemos conocido un montón de gente, hemos estado compartiendo con un montón de gente, pero es un cansancio lindo porque ahora nos vamos a meter a una mesa, a un círculo, un conversatorio. Recién vamos a poder como que entrar ya al congreso, ¿no? Ahorita hemos estado toda la mañana con la obra, entonces sí, ahora sí ya nos vamos a meter de lleno al congreso ya que salimos de la obra, ¿no? El papel del vecino le tocó a Jimmy Sibarra, el típico vecino chismoso del barrio. Él cuenta su experiencia dentro del saber cultural. El personaje es muy rico, se ve, creo que es en todo el mundo, este personaje existe en todo el mundo. Y en este segundo día de congreso estamos, creo que fascinados todos, cansados como dice Inés, pero bien contentos porque nos estamos enriqueciendo de mucha cultura. Tenemos ya chicos con los que hemos hecho una amistad, con los que salimos, con los que paseamos, conversamos y de hecho intercambiamos mucho la cultura. Finalmente preguntamos a los visitantes cómo han pasado acá en sus primeros días en nuestra bella ciudad de Quito. Muy bonito, creo que eso es lo lindo de conocer los países, ¿no? Saber o acostumbrarse a los climas, acostumbrarse a la gente, a la comida. Lindo, lindo. Nosotros nos estamos quedando en el Valle, ¿no? En el Valle. Es un lugar precioso, ¿no? Porque nosotros en Lima estamos acostumbrados como que a ver muchos edificios, nada verdecito. Entonces ver verde es como que muy lindo. El clima muy variante, también como en Perú. En Perú también tenemos un clima así que un día sale el sol y otro día llueve todo el día. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, ahí teníamos esta importante participación del arte en este el tercer Congreso de Cultura Viva Comunitaria, que les reitero, se realiza aquí en el Hall del Teatro Nacional. Usted también puede ser parte de estas actividades. Y continuamos con más información sobre eventos artísticos que se desarrollan en la institución. Este primero de diciembre, para abrir fiestas de Quito, el Miski Fest, en su segundo año consecutivo, promete brindar un espectáculo de primera en el Ágora de la Casa de la Cultura. El Miski Fest es el único festival dentro del país dedicado 100% a la música electrónica del Ecuador. Atahualpa es un productor de música regional equinoccial post-digital. La post-digitalidad es la síntesis de los mejores elementos tecnológico-digital y elementos tímbricos que ofrecen los instrumentos acústicos, electrónicos y eléctricos, es decir, Atahualpa produce música de toda la franja equinoccial, que va desde Cali, Colombia, hasta Chachapoyas, en Perú, y desde Mante, Ecuador, hasta Marayó, en Brasil. En la antigua historia, dicha franja equinoccial era una línea limítrofe de los Quitus, límites de la nación quitúa, con una diversidad increíble, pero siempre unida por el espíritu equinoccial. Los Quitus son la razón por la cual se festeja el Miski Fest, en honor a la resistencia quiteña, y esto es lo que nos afirma el mismísimo productor Atahualpa Díaz Ricaute, y comenta cuál es su mayor inspiración al producir. Él afirma que no solo trabaja con música andina, sino equinoccial, la fusiona con electrónica como un paso natural del salto tecnológico, ya que la revolución digital permitió democratizar la producción musical. Pues rindo homenaje a todos mis antepasados, ¿no? Mis antepasados pastos, mis antepasados puruaes, mis antepasados quitúas en general. Pero también rindo homenaje a todos los pueblos que en la actualidad siguen siendo masacrados, ¿no?

en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes, 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. El Ballet Nacional del Ecuador está de gira a nivel nacional y también en Manabí y ha sido seleccionada para su escala artística esta ciudad. El Ballet Nacional del Ecuador está de gira por el país. Su elenco urbano tiene presentaciones en la provincia de Manabí, en donde ofrece a estudiantes y público en general su repertorio latino. Las presentaciones arrancaron el día de ayer en la mañana en el Colegio Nacional de Puerto Viejo y en la noche en la plaza comercial principal de esa localidad. Aquí el elenco urbano ofreció un recital que incluyó danzas latinas como samba, rumba y cha-cha-cha. Según Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, coorganizador de las presentaciones, señala que estas funciones son muy importantes al realizarlas en los colegios. Jóvenes que en su mayoría tienen, les es difícil acceder a espacios, a lugares cerrados, a teatros, poder tener este tipo de eventos en su mismo plantel educativo y que de alguna manera no solo para espectar, sino también algunos que estén interesados y que vean la posibilidad tal vez de verse algún día reflejado también en el escenario. Yo, es la primera vez que va a estar en un colegio acá en Puerto Viejo. Entonces eso es muy importante, no es fácil poder acceder a los colegios y tener presentaciones artísticas o manifestaciones culturales en los colegios. De su parte, Rafael Rubio, gestor de programación del Ballet Nacional del Ecuador, estas giras no son nuevas en esta agrupación, sino que es la continuidad de un trabajo constante que se realiza a lo largo de todo el año. La misión del Ballet Ecuatoriano de Cámara es la descentralización del arte y la cultura a todo nuestro país, dando la facilidad a los compatriotas de provincias que no tienen un acceso directo al Teatro Nacional. Nosotros vamos llevando todo para hacia la provincia o cantón o barrio. Hay mucha muy, muy buena expectativa del trabajo que viene siendo el Ballet Ecuatoriano de Cámara o Ballet Nacional de Ecuador. Hay una magnífica aceptación. Las funciones continúan en la provincia. Para hoy la misma obra se presentará en San Jacinto y el próximo 29 de noviembre estarán en Santo Domingo de los Áchilas. En cuanto a diciembre, el ballet adelanta su presencia en Tulcán, Riobamba, Ibarra y Quito con la obra El Cascanueces. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43. Qué bien por este recorrido del ballet, cómo se proyecta esa imagen del arte, de la cultura y sobre todo de la danza. Con un acto solemne, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar rendirá un homenaje póstumo a Germán León Ramírez, poeta e historiador, quien en vida se dedicó a cultivar las artes y tradiciones de esta provincia. El pasado 8 de agosto, Ecuador, y de forma especial Azogues, muy apenada sintió la pérdida física de Germán León Ramírez, quien falleció a la edad de 87 años. En vida, Ramírez se dedicó a la docencia y a la escritura, tanto de poesía como de historia, así como la lectura, pasión que lo acompañó hasta el final de sus días. El doctor Edgar Palomeque Cantos, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, lo recuerda como un cronista de la provincia que rindió homenaje a los personajes e identidad del Cañar a través de sus letras. fue un poeta de alta calidad que a través de su creación homenajeó a la ciudad, a sus personajes, a la mujer, a la tierra cañari, a la etnia cañari, a todo el paisaje de tanto de la ciudad cuanto del cantón y la provincia. Fue un escritor que exaltó las letras cañarenses en un alto nivel de calidad. Sus ensayos versan sobre historia de la trascendencia de las acciones y el pensamiento de los hijos del Cañar, como lo resalta en su obra Cañar, provincia emérita. Su presencia en la sociedad de Cañar y de Azogues en particular ha sido fundamental, por eso tras su partida muchos sectores se han pronunciado. Definitivamente, él a través de sus escritos ha penetrado profundamente en su gente, y es por eso que a raíz de su muerte se han dado una serie de homenajes en recuerdo de esa recia personalidad. La semana pasada se dio un concurso de oratoria a nivel colegial con muchísimo éxito, destacando la personalidad de Germán León Ramírez. Ocurrió también un hecho muy destacado, que la biblioteca de él fue donada a la gobernación del Cañar. Por esto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, este viernes 24 de noviembre, desde las 5 de la tarde, en su teatro, realizará un homenaje póstumo a Germán León Ramírez, en donde se contará con el estreno oficial de su orquesta de cámara. Esta actividad también cierra la serie de eventos que esta institución ha realizado en el mes de noviembre, como parte de los 197 años de independencia de Azogues y los 137 años de provincialización de Cañar. En Quito. 7:46, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. Pensando en el público que al salir de su trabajo por la noche ya no encuentra actividades artísticas y culturales en el que el CAC ha decidido emprender, la programación Azares para todos quienes les gusta disfrutar del buen arte. El Centro de Arte Contemporáneo presenta su programación Azares, que consiste en la apertura del horario extendido una vez al mes. Dirigido principalmente a personas que se encuentren en horarios de oficina, la exposición de la muestra traerá actividades y sorpresas diferentes en cada edición. Con esto pretenden diversificar la muestra artística al público. En la primera edición se prevé que intervengan músicos y bailarines contemporáneos que interpretarán la obra Insert of Global Poetry. Daniela Falconi, directora de comunicación del Centro de Arte Contemporáneo y además organizadora del programa Azares, explica más acerca de la innovadora idea de exponer la muestra artística en horario extendido. En esta ocasión nos van a visitar personas de danza contemporánea y músicos, y van a intervenir en la obra. Vamos a quitar el audio que tienen estas obras, y ellos van a interpretar a través de su danza y a través de la música las obras que están viendo. Entonces es como que súper interesante ver cómo se puede interpretar también una obra a través de la expresión artística como tal. Uno de los protagonistas de Azares es Efraín Astudillo, músico y psicólogo clínico, quien intervendrá a través de la danza contemporánea en esta propuesta. La función de este evento es propulsar o promover encuentros entre las diferentes ramas del arte. En este caso, nosotros vamos a hacer una intervención sonora junto a Alejandro Kennedy y Pablo Dávila. Los lugares donde se están exponiendo ciertas obras de arte contemporáneo, sobre todo obras de videoarte. Entonces, la idea de este evento y lo que yo espero es básicamente que haya un diálogo entre las dos ramas del arte que suelen estar a veces muy incomunicadas. Entonces, el objetivo sería como también abrir los espacios para que el público de las diferentes ramas del arte se encuentre también y vea que se puede dialogar. Azares permite que aquellos públicos que se encuentren en horarios de oficina puedan tener la oportunidad de vida cultural nocturna en la ciudad de Quito. Además, la idea es hacer uso de las salas de exposición de otra manera, atraer a los públicos para que conozcan las obras expuestas y a otros artistas quienes a través de su música, danza y poesía y demás actividades interpretan una exposición mientras la miran. La inauguración será este miércoles 22 de noviembre desde las 6 de la tarde. Lo mismo sucederá los próximos miércoles a partir de esas horas en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo. El público podrá disfrutar del programa Azares. Este espacio está ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar. El acceso a este programa es gratuito. Con investigación de Emilia Veiga, reportó Darío Males. Vamos a seguir con más información. La Defensoría del Pueblo, a través de su personero principal, el doctor Ramiro Rivadeneira, y la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, con el señor embajador Ali Salem Sidi Zain, se dieron cita a esta institución para conmemorar el aniversario 34 de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Alex Mora acompañó el evento y nos cuenta más detalles. Un acto muy especial se desarrolló la mañana de este martes 21 de noviembre en el edificio de la Defensoría del Pueblo. Su principal, el doctor Ramiro Rivadeneira, acompañó al embajador de la República de Saharaui, el señor Ali Salem Sidi Zain, en conmemoración de los 34 años de relaciones fraternales entre nuestro país y la República del Saharaui. Además, en representación de la Cancillería estuvo Bolívar Torres. Él resaltó en sus declaraciones la fraternidad que mantienen estos dos países. El embajador Ali Salem resaltó las principales características que tiene su país para darse a conocer al mundo. Nosotros somos un pueblo de origen árabe-africano. Somos el único país árabe de habla hispana y uno de los dos países africanos de habla hispana, junto con Guinea Ecuatorial. El Sahara Occidental es un país que está situado en el noroeste de África. Es un territorio de unos 284.000 kilómetros cuadrados, casi igual que la superficie del Ecuador, y una población que alrededor de 1 millón. Ya en el evento se develó el retrato del líder, el Uaili Mustafa Sayed, primer presidente de la RATS. En este evento conmemorativo para el pueblo saharaui, en Ecuador, así lo mencionó el embajador. 34 aniversario de las relaciones entre la República del Ecuador y la República Saharaui, homenaje al líder histórico del pueblo saharaui, de la revolución saharaui, de su lucha, el Uaili Mustafa Sayed. El defensor del pueblo, doctor Ramiro Rivadeneira, invitó a los presentes a observar el auditorio y resaltó la obra de todos quienes engalanan esta sala. Bueno, como ustedes pueden ver, en este local las palabras sobran. La verdad es que aquí las paredes nos hablan. Este local que lleva el nombre de nuestra lideresa indígena, luchadora por los derechos indígenas, y todo el pueblo ecuatoriano, Dolores Cacuango, que es quien preside ya desde hace muchos años este sitio, era la única imagen que teníamos de ella. Antes no teníamos las otras imágenes, y como Defensoría del Pueblo pretendimos hacer un homenaje también a la lucha indígena, levantando en ese lado de la sala los hitos más importantes en la lucha indígena, los momentos históricos más importantes. El cuadro de líder, el Uaili Mustafa Sayed, se expondrá en el auditorio de la Defensoría, y su principal lo resaltó de la siguiente manera. Y ahora pues se junta líder saharaui, el Uaili Mustafa Sayed, que va a ocupar este sitio, como ustedes lo van a ver, y que nos deja un mensaje que creo que nos hace reflexionar mucho sobre la importancia del derecho. ¿Qué digo? Quienes seguimos el camino de las leyes nos podemos equivocar, pero quienes seguimos el camino del derecho nunca nos vamos a equivocar, porque las leyes pueden ser justas, pero también pueden ser injustas. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:54, 7:54. ¿Tiene una gran idea de emprender un negocio y quiere saber más de cómo puede hacerlo? Zona Cultura le invita a participar del programa de capacitación para el emprendimiento, un espacio para acercarnos a las técnicas, estudios y ventajas al momento de formar su negocio. En la siguiente nota le contamos cómo hacerlo. El emprendimiento es la actitud y la aptitud que se toma al momento de iniciar un nuevo proyecto a través de nuevas ideas y oportunidades. Es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud con la creación de empresas, nuevos productos e innovación. Es por ello que Media Lab, una organización donde los ciudadanos se apropian del saber y la experimentación en temas de comunicación, tecnología, creatividad e innovación, te invita a participar de la capacitación para el emprendimiento, un programa intensivo de 3 días, donde podrás recibir asesoría y asistencia al emprendedor a través de charlas y técnicas para la consolidación de la idea o proyecto. Zona Cultura se comunicó con Julián Valén, organizador del programa. Comentó que realizar un emprendimiento es muy importante, la creatividad y la consistencia del proyecto que se tiene en mente. La creatividad es fundamental, la seriedad, la experiencia en el sector en que quiere trabajar, la empatía con las personas, con los futuros prospectos, clientes, que realmente quiera uno brindar una solución a una necesidad o a un requerimiento específico. No solamente querer vender un producto o un servicio, sino realmente prestar un apoyo a diferentes empresas de forma proactiva y segura. La capacitación para el emprendimiento se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre a las 9 de la mañana. El lugar es en el edificio CIESFAL, ubicado en las calles Diego de Almagro y Andrade Marín. Tiene un costo de $10 que incluye charlas técnicas y proceso de emprendimiento. Al final del curso, el participante recibirá un certificado. No dejes tu idea en las nubes, aprende a formarlas para que tu proyecto se pueda hacer una realidad. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y cerramos nuestra parte informativa de noticias con lo siguiente. Vamos a contarles sobre, para todos los amantes del mundo mágico de Harry Potter, no pueden perderse el evento Un Día en Hogwarts, donde disfrutarán de la ceremonia del sombrero seleccionador, partidos de Quidditch, entre otras actividades literarias de la escritora J.K. Rowling. En el año 2001 salía a través del cine la primera película de una de las franquicias más grandes del mundo como es Harry Potter. Tras la publicación de su primer libro en el año de 1997, el cual había sido rechazado por varias editoras, sin imaginar que años después se convertiría en una de las sagas más populares a nivel mundial. Se estima que cada 30 segundos una persona lee uno de los libros de J.K. Rowling o ve las películas. Incluso se han creado varios parques temáticos donde este mundo mágico toma vida. Feveret, la casa del pancake en taza, ha tomado esta franquicia como una oportunidad de emprendimiento, donde ofrecen al público Potterhead una experiencia fuera de lo normal, una invitación al fantástico mundo de Harry Potter, donde se realizará la ceremonia del sombrero seleccionador, habrá la popular cerveza de mantequilla, duelos de varita mágica, torneo de Quidditch, búsqueda de horrocruxes y también el intercambio de conocimientos, ya que como se sabe, las películas no tienen todo el contenido que ofrece cada libro de Harry Potter. Zona Cultura dialogó con Daniel Vallejo, quien es organizador de tal evento, e indica cuáles son las actividades a realizarse en este campamento temático titulado Un Día en Hogwarts. La ceremonia del sombrero seleccionador, tal y cual como lo presenta la saga de Harry Potter, cuando los niños, pues, aprendices de magos, van a ingresar a Hogwarts, hacen su ceremonia, ponen la casa que ellos deben pertenecer. Aparte de eso, van a tener un lunch temático, van a fabricar su propia varita mágica, vamos a tener ahí un duelo de varitas, para que ellos vayan aprendiendo también cómo son los movimientos mágicos que lo demuestra en la película, van a tener acceso a un almuerzo temático, aparte entregan en la película. Daniel afirma que el aporte que tiene este evento con la sociedad es impulsar a la literatura y a la imaginación, ya que los libros de J.K. Rowling demostraron que se los pueden llevar al cine y por qué no adaptar este mundo mágico a un lugar de la ciudad de Quito. Digamos que lo importante de estos eventos es, como te manifiesto, sacar a la literatura un poco de los lugares en los que siempre he estado, que es los libros. Ya lo demostró esta saga precisamente, que podía salir de la literatura y llevárselo al cine. Y es importante que muchos de los fanáticos de la saga conocen muy bien a través de los libros otras cosas que no te presentan en la película. Es también volver a revivir, digamos, los pasajes que a ti te gustaron de la literatura. Todos los amantes del mundo mágico de Harry Potter aún están a tiempo de inscribirse en este fantástico evento llamado Un Día en Hogwarts. Aún se mantiene en secreto la ubicación del lugar de encuentro debido a que se llevarán una gran sorpresa, al igual que en las películas, en Quito Hogwarts se encuentra oculto. Y para ello, los organizadores están entregando un mapa del merodeador a los inscritos. Así que comuníquense ya al 0983580990 o al 0984024783 y reserven su cupo. El evento se llevará a cabo el 26 de noviembre a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Y con esto nosotros cerramos nuestra parte informativa. Antes, queremos informarles sobre la movilidad en Quito. AMT nos dice, la Agencia Metropolitana de Tránsito, sobre la Simón Bolívar Interoceánica, se registra tráfico lento detenido sentido sur-norte debido a un incidente de tránsito por la hormigonera. Obstaculiza el carril izquierdo. Los agentes de control de tránsito refuerzan el control en el lugar. Así que les recordamos, en la Simón Bolívar Interoceánica, en el sector de la hormigonera, existe tráfico lento porque hay presencia de un incidente de tránsito. Adicional a eso, también les queremos dar a conocer que precaución en la Iberia y Adolfo Valdés por trabajos en la vía. Así que ahí tenemos ese reporte en la movilidad de Quito. Y con esto, cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 y 2, nos separamos concluyendo la parte informativa y ya regresamos con nuestro segmento de opinión en Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. amigo, amigo de la tristeza soy. La nueva expresión del folclore, proyección de Bolivia. Juntar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Ñanda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tatú, Centro Comercial El Recreo. Metal Center, Centro Comercial Caracol. Marea Negra, Centro Comercial Espiral. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hotel Amaranta, Maxi Audio. Con el aval de Escena Eventos. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bueno, tenemos ya las 8 de la mañana y 6 minutos. Vamos a dar la cordial bienvenida a nuestra siguiente entrevista. Así es, tenemos ya las 8 de la mañana con... A ver, por acá tenemos 8 de la mañana con 7 minutos, 8 y 7. Y ya está con nosotros nuestra primera invitada. Estamos junto a María Eugenia Freire, representante de Desarrollo de Habilidades, Actividades de Coaching. Con ella conoceremos qué es el coaching y sus aplicaciones en la sociedad en este siglo XXI. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, público que nos escucha, buenos días a todos. Gracias por la invitación, por permitirme compartir este tema tan importante que está tan de moda, si es que se podría decir, que es el coaching, que es el coach. ¿Qué tal si partimos sobre los conceptos? El coach, ¿de qué se trata? Bueno, sabemos que ahora está, como dije hace un momento, muy de moda. El coach viene de una palabra de un anglicismo, que es entrenador en inglés, pero vamos a definir qué es un coach. Hemos visto que en la actualidad, la sociedad norteamericana, para tomar un poco de datos, según Market Data, en tanto en lo que es videos, conferencias, terapias, ha gastado en los últimos décadas de 8.5 billones de dólares a 25 billones de dólares. Hay un interés, mucho interés, de las personas por preguntas que tal vez antes nuestros abuelos no se hacían. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Y qué pasa? ¿Y si tengo miedo? ¿Y qué pasa si no lo puedo y no lo puedo lograr? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me bloquea? En este espacio nace el coach. En todo lo que hay movimiento. Sabemos que el ser humano, hay cosas que le hacen mover y hay cosas que le impiden mover. El coaching, el coach es una persona que, no sé si sería esa la definición, pero es un asistente de alguien que busca la autorrealización, tanto en otros ámbitos profesionales, familiares, de ese estilo. Sí y no. Bueno, no le podría llamar. El coach es un profesional que ha adquirido su formación, debe estar debidamente certificado, que lo que va a detectar es qué es lo que le está moviendo a una persona, a una organización, a una empresa, para obtener ciertos resultados. En el momento que el coach detecta qué es lo que le está moviendo, y también va a poder detectar qué es lo que le va a permitir, cuál es la motivación que va a poder lograr esa persona, esa entidad, esa organización, esa empresa, para poder cambiar su ámbito de movimiento y obtener resultados diferentes. En el caso de, bueno, como usted nos comentaba, ya en Norteamérica, en otros países de primer mundo, el coaching ya es una profesión bastante, bastante común, que tiene ya su cierta actividad. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador actualmente se habla mucho de coach, hablamos de coach transformacional, coach de vida, coach de deportes, coach musical, etcétera. Pero nosotros como empresa de HAC, Desarrollo de Habilidades de Coach, estamos formando coach profesionales. Es una empresa que está ya durante 5 años, estamos ya alrededor de 5 años en 30 ciudades, en 5 países como Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España, y ahora estamos lanzando en el Ecuador. Nuestro programa con 8 meses de duración le va a permitir adquirir o perfeccionar las habilidades de coaching a la acción a los que ya lo tienen. También va a explotar las destrezas como expositor, potenciar técnicas de persuasión de ventas. Esto le permitirá a la persona manejar tanto grupos o personas individualmente. Además también de esto va a enriquecer mucho a tu observador. Y esto en el caso de Ecuador, es ustedes cuando tomaron la decisión de que también Ecuador sea parte de esta empresa, ¿cómo llegaron al análisis de que Ecuador puede ser parte de eso? Porque hay mucha necesidad. Hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de movimiento, queremos cambios y queremos rápido. El coaching va a ayudar, te va a proporcionar las herramientas necesarias para que la persona pueda eliminar sus creencias limitantes. Creencias que le bloquean para lograr sus fines, para lograr sus objetivos, para lograr sus metas y que le impiden moverse tanto a nivel personal como a nivel laboral, a nivel empresarial. Hay la necesidad y, sin embargo, ¿cómo está la acogida en este caso por parte del público? Hay mucha acogida, hay muchísima acogida. ¿Por qué? Porque nuestro programa está direccionado, como yo decía en algún momento, no solamente para empresarios que podrían estar manejando grupos, personales que manejan equipos de ventas, inclusive hasta personas a nivel político, pero yo más que eso, yo pensaría, lo digo firmemente más bien, es que DHAC está indicado para todas las personas, sin importar las edades, sean hombres o sean mujeres, sean amas de casa o sean empresarios, que desean llevar su vida a un siguiente nivel. ¿Las personas que desean formarse como coaching tienen algún título, está reconocido por el CNESIP? Nosotros, como te decía anteriormente, estamos brindando un programa de 8 meses de duración, son 4 módulos presenciales. Por esta ocasión, como lanzamiento en Ecuador, estamos dando un taller adicional que es coach empresarial. Vienen los entrenadores de México, Master Coach, que entrenan de DHAC. Nosotros brindamos 2 certificaciones a nivel internacional por el World Association of Coaching Learning. Estas certificaciones te van a permitir manejarte profesionalmente como coach a nivel internacional. En el Ecuador no estamos avalados por el CNESIP porque no somos una universidad, somos una academia, somos una empresa, pero nos respalda una amplia trayectoria. Son más de 850 coaches a nivel del mundo que están ya formados, que están trabajando profesionalmente en una comunidad bastante amplia. Tenemos la experiencia, tenemos el respaldo académico, la sede está en Monterrey, inclusive tenemos una asociación con una alianza estratégica, si se puede llamar, con el TEC de Monterrey. Entonces, todo eso nos da mucho aval para nosotros poder desarrollarnos. ¿Y en Ecuador cómo se encuentra la bolsa de empleo para estos profesionales del coaching? Primeramente, le va a dar 2 oportunidades. Desenvolverse en la comunidad grande de DHAC, que va a poder desarrollarse como coach internacional. Entonces, hay países que requieren todo el tiempo de servicios, entonces hace un intercambio de países. Es una comunidad bastante amplia. Y además también en el Ecuador hay muchos centros, ahora las empresas requieren talleres de coach para sus empleados, justamente para llevarles a otro nivel, para que haya un cambio de resultados. Necesitan tener muchas habilidades a las personas, comenzando por uno mismo, ¿no? hay muchas personas que siguen este curso no solamente para ser coach, sino para mejorar ellos mismos, para impactar, para tener herramientas de impactar en su medio, en su familia, en su comunidad, en la sociedad y, por qué no, en el mundo entero. ¿Cuáles son las habilidades que se forma, que adquiere una persona que es parte de HAC en esta empresa de desarrollo de habilidades de coaching? ¿Cuáles son esas habilidades que primero las adquiere y luego posteriormente las empieza a compartir en su trabajo? Bueno, primeramente, como te decía hace un momento, va a explotar tus habilidades como expositor. También va a afinar tus técnicas de persuasión y ventas para las personas que manejan equipos de ventas, para las personas que manejan ventas. Igualmente te va a proporcionar las herramientas necesarias para tú poder hacer un acompañamiento tanto grupal como personal. Y a las personas para ayudar en el proceso de consecución de metas y hacer un acompañamiento emocional. Son herramientas de coaching ontológico, PNL, interpretaciones gestálgicas, que todas esas herramientas, técnicas de persuasión te vamos a dar, te va a brindar de HAC en este proceso de formación de coaches. Amigos, yo les quiero recordar en este momento, cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 15 minutos, estamos junto a María Eugenia Freire, representante de la empresa de desarrollo de habilidades de coaching. Y quisiera que nos dé a conocer, muchas veces para las personas, reconocer más este tipo de actividad es mejor a través de una anécdota, de algún caso, como por ejemplo usted debe conocer algunos. Bueno, en mi caso, estuve atravesando un momento duro en mi vida, falleció mi esposo, me encontré como que un poco desubicada. En esto nace de HAC, se abre una puerta, un camino para mí, y en el que yo elijo seguir esto. Me formé como coach en Bogotá, porque aquí en Ecuador no había. Entonces, cada mes y medio, más o menos, que es el módulo presencial, yo viajaba ya. Logré conseguir mi acreditación y estoy aquí. Se me ha abierto un campo nuevo, un campo diferente, un campo que me ha ayudado a mí personalmente y puedo ayudar a la transformación de vidas, de seres humanos. ¿Con qué casos ha ayudado? Estoy ahorita en esto, estoy elaborando mis propios talleres. Acabo de sacar mi acreditación hace un mes. Estoy elaborando mis propios talleres para trabajar con mujeres, para trabajar con personas que tal vez les haya ocurrido lo mismo, que estén atravesando un proceso bastante difícil y duro, como es la pérdida de un ser querido, que es muy cercano, como un esposo, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de la formación, son 8 meses en los cuales las personas interesadas entran en este proceso de formación. ¿Quiénes intervienen? Nos comentaba un poco de personajes internacionales también. Sí, bueno, todos los coaches que vienen a dictar los cursos son coaches de México. Ellos son master coach que ya tienen mucha experiencia en formación de coach, como te había comentado hace un momento, y estamos más de 5 años ya trabajando. De HAC está trabajando en esto, es desarrollo de habilidades de coaching de HAC. Entonces estamos ya en Colombia, estamos en Perú, estamos en Estados Unidos, en México, en varias ciudades y con una amplia trayectoria. Ellos van a impartir los cursos aquí, son 4 módulos presenciales, con una duración aproximadamente de 152 horas, en este caso van a ser 5. Adicionalmente a esto hay un seguimiento online permanente para el estudiante. El estudiante va a tener desde que inicia su proceso hasta que finaliza su proceso un coach, un mentor que le va a hacer un acompañamiento a nivel de virtual, ¿no? Va a estar en ¿cómo México. ¿Cómo inscribirse? Se pueden inscribir. Les voy a dar un número de teléfono, que es el mío, el 098-237-6888. Estamos las oficinas ubicadas en la Carrión y 6 de diciembre, edificio Torre 6. Estamos muy gustosos en atenderles. Este es un regalo de vida. Yo les invito para que se acerquen, para que averigüen nuestros costos, financiamientos, cómo son los horarios, qué es lo que ustedes van a adquirir, qué es lo que pueden lograr a través de... que no es un curso, no es un taller, no es un seminario. Podríamos hablar de una inversión en uno mismo, en la que nos va a dar un resultado finalmente muy satisfactorio. Perfecto, entonces ahí tenemos esa información, también los contactos de las personas que quieran ser parte de esta empresa de desarrollo de habilidades de coaching y capacitarse durante 8 meses. Queremos agradecer a la representante María Eugenia Freire por acompañarnos y traernos esta importante información. Muchas gracias. Sí, visítenos nuestra fanpage de Jaquito en Facebook, estamos ahí con toda la información. Así es, amigos, amigas, con esto nos separamos por un instante y ya regresamos con Ana Febres

y director de teatro. Vamos a conocer sobre esta nueva película, esta nueva propuesta que tenemos entendido, se va a hacer su rodaje tanto aquí en Quito como también en Colombia. Así es, ante todo, pues muchas gracias por esta oportunidad que nos dan, una oportunidad para el cine nacional, para la cultura también, ¿no? Desde luego. Para nosotros es muy importante el tener la posibilidad de conversar sobre el tema que vamos a tratar. El tema de la película es un tema bastante fuerte, es un tema que habla sobre la comercialización del ser humano, ¿no? Es decir, el proceso del ser humano ha ido cambiando y ahora vamos a ver que el ser humano es una mercancía más, no solamente en lo que Marx en su momento determinó como la venta de su fuerza de trabajo, sino que ahora como un producto en el cual un ojo cuesta, el riñón cuesta, es decir, está dividido en partes, ¿no? El ser humano ahora se puede comercializar en partes, ¿no? ¿De dónde nace esta investigación? Esta idea surge justo cuando estaba estudiando la carrera de cine, terminando mis estudios en la carrera de cine, y había que presentar propuestas. Entonces surgió la idea de hacer algo sobre este tema de la transformación del ser humano en una mercancía, ¿no? Pero en una mercancía ya vista como una especie de fetiche, digamos así, ¿no? Entonces, luego de eso ya me vine para acá al Ecuador y comencé a hacer un trabajo de investigación sociológica, digamos así. Y entonces yo veía que una de las formas donde se puede apreciar directamente esta comercialización del ser humano es a través de dos elementos. Uno de los elementos es a través de la prostitución, ¿no? Que se comercializa fundamentalmente y que afecta a las mujeres. Y también el tema del tráfico de órganos que comenzó ya a aparecer, ¿no? Entonces, esta investigación me llevó a ir pensando, madurando algunas cosas. Y resulta que para el 2011, ustedes recordarán que comienza a surgir aquí en el país una ley, que es la ley del tráfico, digamos la ley del donante de órganos, ¿no? Y el ecuatoriano se transforma en un donante universal, digamos así, a través de esta ley de la donación de órganos, ¿no? Entonces todos somos donantes, a no ser que declaremos en el registro civil cuando saquemos la cédula que no lo somos, ¿no? Pero, ¿qué conlleva esto? O sea, esto ha conllevado, para mi punto de vista, a que se vaya vulnerando un derecho que es el derecho a la vida, ¿no? Si bien es cierto, la ley puede beneficiar a una persona que necesita un órgano, etcétera, todo esto, yo no digo que el espíritu de la ley pueda estar mal o estas cosas puedan darse. ¿Por qué se vulnera? ¿O en qué momento? Se vulnera el derecho a la vida porque usted ahora no sabe, si usted se hace un examen de sangre, no sabe a dónde va esa información, ¿cierto? Puede haber personas de poca ética profesional y que sabemos que existen, ¿no es cierto? Entonces resulta que la información de su sangre, la información de su ser, de sus células y todo eso, está siendo transmitida a personas inescrupulosas que pueden estar jugando con su vida. ¿Cuál sería la premisa en este caso, Cristian? Y un poco para terminar la idea antes de esto, yo lo que quería decir es que igual usted va a darse cuenta que ahora existe en el Ecuador un incremento del número de víctimas desaparecidas, ¿no? Y donde fundamentalmente se puede apreciar que gran parte de esta población desaparecida son mujeres. O sea, además de la violencia de la mujer que estamos hablando aquí en la trata de blancas, estamos hablando también de un proceso en el que nos vamos convirtiendo, como le decía, en una mercancía fetiche, ¿no? Entonces, el tema de la película, como usted ve, es bastante fuerte, ¿no? Ahora, hablar de este tema, ¿cómo podríamos llegar? Podríamos llegar al público a través de un documental. Podríamos llegar al público a través de muchos elementos, pero en este caso yo he cogido o he escogido la ficción, ¿no? Para que la ficción, desde la ficción, podamos reflexionar sobre la realidad ecuatoriana y una realidad mundial. Es decir, estamos cogiendo un tema que de alguna manera se transforma en un tema local, pero que convoca también a una proyección, digamos, universal, ¿no? Porque esto que vivimos aquí, los ecuatorianos, también se vive en Europa, se vive en Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el género que se maneja en la película El Papi? La película está enmarcada en el tema de drama y acción, que es lo que le gusta, digamos, al público latinoamericano, ecuatoriano en particular. Hemos hecho en la misma universidad alguna vez, hicimos un pequeño estudio sobre cuáles son los intereses culturales en cuanto al cine del público ecuatoriano y latinoamericano, y realmente lo que más se consume en el Ecuador es drama y acción. O sea, usted va y va a encontrar que las películas que se proyectan de drama y acción son las más más vistas, ¿no? Cristian, ¿quién les auspicia a ustedes para poder desarrollar esta película? Bueno, ahorita, como usted sabe, el cine nacional, a los directores nos toca golpear las puertas. Por eso estamos aquí, a que de alguna manera, inclusive la Casa de la Cultura también nos auspicie con algo, ¿no? Entonces, hemos tenido una serie de controversias alrededor del tema de los auspicios, porque en realidad muchas veces no se le ve al cine como un producto cultural, se le ve como un producto comercial. Y además de eso, o sea, yo me he dado cuenta de que, igual, una vez que nosotros pensemos, ya estrenamos la película, el Estado no nos apoya, pero sin embargo tenemos que pagar impuestos. O sea, aquí hay una contradicción fuerte, ¿no? Si el Estado estaría apoyando el cine nacional, debería también liberarnos a nosotros de una serie de impuestos que tenemos que pagar, como por ejemplo... a mí me tocó para la proyección de esta película, el trabajo de esta película, adquirir un dron, porque está pensado trabajar con un dron 4K y esto. Y resulta que en la aduana el dron es visto como un artículo de super lujo, ¿no? Y me ha tocado pagar un dinero que no lo tenía, ¿no? Entonces decía, mire, o sea, todas estas cosas son las que a uno, son las trabas que uno entiende que el Estado está poniendo para poder luego decir que apoya al cine. O sea, apoyar al cine significa que los productores debamos tener la posibilidad de importación libre de todo este tipo de equipos, que en otros países son baratos, pero aquí son exageradamente caros. Cristian, ante la serie de dificultades que usted nos acaba de mencionar, ¿para cuándo prevén ustedes tener lista ya esta película? Bueno, nosotros hemos comenzado ya el rodaje. Estamos rodando ahorita secuencias de lo que son naturaleza, ciudad, haciendo también algunas pruebas que hemos estado haciendo con el trabajo de campo que hay que hacer con actores. Entonces, pensamos iniciar el rodaje con actores ya en el mes de enero. Tenemos previsto para el mes de marzo terminar esto y comenzar con el proceso de postproducción, que estoy tratando de llegar a algunos acuerdos comerciales con algunas empresas de postproducción en México, que es donde realmente es más asequible la postproducción, México y Colombia. ¿Cuánto tiempo más o menos en la producción? Yo lo que creo es que podamos estrenar la película para finales del 2018, es decir, para octubre del 2018 que podamos estrenar la película, ¿no? Entonces, teníamos en nuestros apuntes que esta película también ustedes no piensan solamente presentarla en las salas aquí en Ecuador, sino que pretenden llegar hasta otros espacios de Latinoamérica. Claro, es de ley, o sea, cada director se plantea, digamos, una forma de distribución que no es solamente local, no es solamente nacional. Hay que pensarlo porque al mismo tiempo que estamos invirtiendo en el trabajo también tenemos ilusiones. ¿Cierto? Una de las ilusiones de él, los actores, del director, de todos los que participamos, es que nuestra película sea mirada en el contexto latinoamericano, en el contexto iberoamericano, es decir, por lo menos en los países de habla hispana donde está. Y después se puede lograr también la proyección en otros países, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay unas plataformas como Netflix que si la película tiene una buena proyección, también le están brindando el espacio para que Netflix pueda a través del intendente difundir su producto, ¿no? Entonces yo pienso que ojalá y estoy con toda la seguridad, porque el elenco con el que estamos trabajando son compañeros muy comprometidos. Muchos de ellos sí son actores profesionales que hemos trabajado. Otros estamos recién aprendiendo, pero tenemos este compromiso, ¿no? Usted sabe que hacer cine no es solamente contar con ciertos recursos que a lo mejor nos puedan dar, sino también contar con el elemento humano, que es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, tenemos un elemento humano muy chévere, muy lindo. Tenemos artistas que son jóvenes, que están incursionando en la música, como Darwin, acá los compañeros que están incursionando en el teatro, en la actuación. Acá tenemos un gran maestro de las artes marciales también, que está trabajando con nosotros. Es decir, estamos convocando en esta película de drama y acción para plantearnos una propuesta coherente, ¿no? Esta película, El Papis, tiene como protagonista a Angélica Vargas y también Cristian le acompaña en el día de hoy, como usted menciona, a un representante de las artes marciales. Son jóvenes talentos ecuatorianos, así que quisiéramos ir escuchando también. Claro. Si me ayudas, por favor, con tu nombre. Buenos días, mi nombre es Enoch Duque. Enoch, ¿cuál es tu papel en El Papis? Yo soy uno de los guardaespaldas del papi, el que protege su seguridad, bienestar y, aparte de eso, el que conoce todos los secretos del papi y está siempre con él apoyando. Este guardaespaldas, ¿qué es lo que pretende mostrar a través de esta película? ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, el mensaje es que el papi es un hombre tan poderoso que tiene los mejores guardaespaldas y defensores de él en su mundo. Bueno, vamos con, si me ayudas por favor con tu nombre. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Byron. Yo interpreto a lo que es un camarógrafo. Entonces, en mi papel, yo estoy al lado de una reportera y la reportera está segura de que el señor aquí, el papi, tiene un negocio ilícito. Entonces, ella lo ve de una manera superficial y ve la parte de la trata de blancas. Pero ella, aparte de la trata de blancas, sabe que hay algo más. Entonces ella insiste y me dice, por favor, vamos, me dice. O sea, yo soy el camarógrafo que le apoyo a ella. Junto con ella hacemos las investigaciones y queremos demostrar que él es una persona corrupta, inescrupulosa. Ajá. El final no lo cuente porque necesitamos que vayan a ver el Es que no se lo cuente. Simplemente es una redacción de lo que va a ser mi papel en sí. Pero el final no se lo cuenta todavía. O sea, puede que lleguemos como puede que no. Como o que sea, lo descubren o no lo descubren. Exactamente. O sea, es una intriga que tendré que ir a ver la película para ver el desenlace. ¿Y qué tal esta experiencia? Sí, muy bonita. Yo anteriormente ya había hecho teatro, pero de manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy mínima. Había hecho en el colegio, participé también en una obra de teatro en la universidad, pero cosas muy pequeñas. Y justo se me dio la oportunidad con Cristian. Y Cristian me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una película. Y me dijo, para que interpretes a este personaje. Entonces con Cristian lo fuimos trabajando, lo hemos estado puliendo para que salga de la mejor manera, hemos estado viendo las mejores opciones para el personaje y así hemos ido desarrollando. ¿Fácil el acceso con Cristian para el papis? En parte sí, en parte no, porque es muy exigente. Aquí entre nos, Cristian es muy exigente como director. No, mentira. Pero es súper chévere, o sea, él sí, o sea, cuando está, él da mucha apertura, ¿no? Entonces, trabajar con Cristian hasta ahorita sigue siendo una experiencia súper buena. Perfecto. Con usted, si me ayuda con su nombre, por favor. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Darwin Pesantes. Soy del sur del país, de Morona, Santiago. Y mi papel es un mesero. ¿No va a estar de Batman? No, es un mesero. El cómplice del papi es en un prostíbulo donde existe bastante corrupción. Entonces yo estoy tras de todo ese... esa corrupción. Aquí están dos cómplices, aquí soy el único que estoy tratando de mostrar la verdad. De Zamora nos dijiste, de Morona, Santiago. De Morona, Santiago, ¿tú? Soy de Manabí. ¿Manabí? Quito. Quito. Bueno, vemos que se unen diferentes provincias, es decir, para poder realizar esta película. ¿Cuál ha sido esa intención, Cristian? Bueno, en realidad hemos estado convocando a todos los actores, a toda la gente que son interesados en el cine, ¿no?, para poder trabajar en esto. Tenemos no solamente los compañeros de Morona, Santiago, Manabí, Quito, hay un compañero actor que viene desde Cuenca, una compañera actriz que viene desde el Tena, ¿no?, que se han contactado conmigo y les he dicho, miren, este es el proyecto, les ha gustado la idea, se han empapado de las cosas y prácticamente... tengo, digamos, el apoyo de ellos, ¿no? Porque desinteresadamente, en muchos casos, los compañeros han venido a aportar a la película, ¿no? Hemos hecho algunos talleres de formación actoral donde hemos visto dramaturgia del actor en relación con el cine, hemos visto el actor en el cine. ¿Por qué hemos visto esto? Porque hay una necesidad, al menos en el caso mío, de que todos los actores manejen la misma metodología que yo tengo, ¿no? Es decir, eso me implica a mí ahorrarme un poco en el tiempo de rodaje, ¿no? Porque si yo voy a rodar una película y tengo que mis actores recién van a improvisar o recién van a hacer su personaje, vamos a estar repite, y nos evitamos este tipo de cosas con un taller en el que yo les he dado a conocer toda la dinámica de lo que significa actuar para el cine, ¿no? De todas estas cosas que de alguna manera yo he venido... he aprendido a través de mi experiencia como actor, no solamente de teatro, sino como actor de cine, como un actor que ha trabajado en algunas propuestas cinematográficas y también de televisión. Fui parte de Pasado y Confeso en su momento aquí, ¿no?, cuando se hizo toda esta producción, que de alguna manera fue muy interesante para el Ecuador. Luego, todas estas experiencias implica de que maneje una metodología que yo he ido construyendo y que necesito que mis actores trabajen con esa metodología. ¿Qué es lo que espera en este caso, Cristian, como productor de esta película El Papis, de el público? Bueno, lo que todos esperamos como productores es que nuestra película realmente llegue al público, tanto en el mensaje que queremos dar como en esa forma de decir las cosas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Es decir, para mí es importante que la gente reflexione sobre este tema. Es una película, a pesar que está enmarcada dentro del drama y la acción, que es lo que decíamos, de pronto puede ser comercial, está también planteada como una película de autor, ¿no? En el que estamos enfocando una temática que realmente nos convoca al país y le convoca a Latinoamérica, ¿no? Cristian, ¿cuánto tiempo escribiendo el guión? Bueno, este proyecto surge prácticamente, como les digo, ya hace más de unos 4 años, ¿no? El trabajo no ha sido tan fácil. Tuvimos un primer encuentro que hicimos con actores aquí en Quito, y justamente aquí en la misma Casa de la Cultura habíamos solicitado un espacio, nos brindaron un espacio, pero luego, como se dio este foro de la ciudad, pues nos quitaron el espacio y bueno, y también el proceso de la película iba avanzando lentamente. Es decir, yo pensaba en ese momento hacer una forma de producción en la que los actores sean también dueños de la película, ¿no? Pero una especie de cooperativa que nos permita a todos trabajar, y este primer plan no fue posible, ¿no? Entonces eso hizo que yo al mismo tiempo parara un poco el trabajo con los actores en esta primera etapa, y luego lo retomara una vez que ya egresé de la universidad, ¿no? De la Universidad Andina, porque estaba también haciendo esta maestría. Entonces recomencé nuevamente el trabajo en enero, pero antes de este proceso yo le dije, habíamos hecho un trabajo de investigación sociológica. Yo me di el trabajo de investigar qué era lo que estaba pasando en estos burdeles, que están al norte de Quito especialmente. Luego fui por Ibarra, luego fui por Tulcán, etcétera, ¿no? Y entonces en esta investigación encontré, por ejemplo, de que este proceso de la trata de blancas es un proceso que se, en vez de disminuirse, se ha incrementado. Es decir, es un fenómeno que atenta a unos derechos de las mujeres, y es un derecho que hemos visto que esta investigación arrojó datos, como por ejemplo en un burdel el fin de semana pueden trabajar alrededor de 200 chicas en uno solo, ¿no? Imagínense el plan como está, ¿no? Y son 200 personas que están siendo vulneradas en sus derechos, que no tienen seguridad social, que no tienen absolutamente nada, ¿no? Y eso se va incrementando cada vez más. Ahora vaya y visite todos los burdeles en toda la zona y se va a dar cuenta de cuánta es la población que estamos hablando, ¿no? Eso en relación con esta investigación que me da para plantearme este proceso, ¿no? El Papi es un... ¿Por qué se llama El Papi, no? Muchas veces me preguntan eso. El Papi resulta ser que generalmente es el nombre con el que nosotros, o a veces nos nombra nuestra pareja, siempre nos está diciendo mijito, papito, etcétera, ¿no? Pero el Papi también encierra en sí, o es un nombre que encierra un proceso de dominación, un proceso machista. El Papi encierra también un control de poder. Cuando uno está diciendo Papi, el papá, ¿no está? Es el que está controlando de alguna manera. ¿No termina manera todavía esa época del machismo? Yo creo que no. O sea, vivimos en una sociedad capitalista en la cual existe un proceso machista. Y si no, igualmente, ¿por qué las compañeras mujeres de alguna manera ahora organizadas están reclamando el asunto de esa violencia que existe contra ellas, ¿no? Entonces, el Papi para mí es un proxeneta, para mí es un ser abyecto, el ser que está rechazado de la sociedad, pero que sin embargo existe, que no lo queremos ver, que está ahí, ¿no? O sea, si existen 200 chicas que están siendo comercializadas, ¿no? Cada noche, detrás de cada una de esas chicas existe una relación con una persona que le está metiendo en ese, en ese, en ese mundo. Existe una relación con el tipo dueño del local, existe una relación también familiar, porque muchas de ellas son madres solteras que están tratando de sostener a sus familias. Es decir, alrededor de todo eso hay un mundo social complejo. Cristian, ¿cree usted que con esta película podemos impactar en la población, en la sociedad? Yo pienso que la película, desde que hemos comenzado a hablar en los medios, ya está diciendo muchas cosas, ¿no? Está hablando, inclusive en las redes sociales, donde nosotros hemos puesto nuestra fanpage, muchas veces me llegan comentarios, muchas veces me han llegado comentarios internos. Imagínense, ahora me mandaron una foto ayer, justamente ayer, una señora me manda una foto de una, de otra supuesta señora que roba niños para que esos niños sean muertos y vendidos sus órganos. Imagínese usted lo terrible que es. Entonces uno se queda pensando de que ya este proceso de comercialización no solamente afecta a personas mayores o a jóvenes, sino que también la población infantil, que es la más vulnerable, también está siendo afectada. Entonces, algo que uno, a pesar de que la película, como le puedo decir, es una película tan dura, uno le estremece esto, ¿no? Y realmente, cuando yo me pongo a hacer este personaje, a crear mi personaje, porque usted está viendo que yo estoy haciendo el personaje principal, el papi, a ratos inclusive no quisiera hacerlo, ¿no? Pero es así, ¿no? ¿Cuántos actores son parte de la cinta? El elenco son alrededor de 30 actores, entre son actores principales, protagonistas y actores secundarios. Luego tenemos un plan de actores que son extras, que van a llegar a ser, en un caso, por ejemplo, tenemos de una secuencia que simula el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional, son alrededor de 50 actores extras que van ahí. Luego tenemos otras secuencias como un combate mortal que realiza Enoch con otros compañeros. Ahí también tenemos otra secuencia en la que participan bastantes personas, de alrededor de unas 50, 60 personas extras. Estamos hablando de que los extras... ¿Un total de cuánto? Un total de unas 200 personas, yo creo. Que se necesita siempre para este rodaje. Sí, para este rodaje, ¿no? Más el equipo técnico, también estamos limitados, pero en todo caso... Yo creo que alrededor de 150, 200 personas que son las que van a ver, ¿no? van a participar. Darwin, ¿cuál sería el mensaje para el público? Bueno, yo lo que diría sería un mensaje que la verdad, primeramente vean la película y por supuesto es un tema social que ahorita nos está afectando, como dice, a niños, jóvenes y adultos. Y entonces sería un mensaje para que busquen, a veces escuchen estos medios, para que nosotros podamos educarnos, podamos estar atentos a lo que está sucediendo en este medio. Yo siempre he dicho, como cantautor, tengo algunos temas que siempre soñemos con un mundo. ¿Qué tipo de música haces? Bueno, yo desde mis 14 años empecé con el hip hop, tuve algunas oportunidades de venir por acá. ¿Participas con este género musical dentro del Papis? ¿O no? Por ahora no tengo todavía concreto eso, pero estamos tratando de ser. Por lo pronto estoy en lo que es el pop urbano, porque mi historia empieza desde que yo empecé con las baladas, me metí a lo que es el hip hop, al mundo underground, que es un mundo donde entra temas sociales. Entonces ahorita estoy con lo que es el pop urbano, que es una fusión de hip hop con balada. Entonces por ahí le vamos. Byron, vamos contigo, Byron. Sé que la fotografía, la imagen es aquella que también deja huella, y sin duda dentro de esta película también dejarás el mensaje para la población, para los que les gusta el cine. Exacto. La cuestión, justo va en la problemática que propuso Cristian, que es la cuestión que hay detrás de la ley de la aprobación de la ley de órganos, que fue algo que tiene sus ventajas por un lado y sus desventajas por otro. Entonces, nosotros en la película, entre la reportera y yo, vamos a presentar en un programa las ventajas y desventajas dentro de la película, o sea, incluso vamos a hacer una entrevista con un diputado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a mostrar las desventajas y ventajas que tuvo la ley de la aprobación de la ley de órganos. O sea, una desventaja es, por ejemplo, que se les puede salvar la vida a muchas personas, pero otra desventaja es que también se puede comercializar. De hecho, dentro de la película también tenemos a un médico que es un maniático, que es el que se encarga de estas cosas. Él es justo la persona que no le importa nada. Él coge por dinero, compra, hace sus operaciones, trafica los órganos, los saca y los vende. Y no pasa nada. Y no pasa nada, para él no pasa nada, él simplemente ya se olvidó de la parte ética, de la parte moral, simplemente él se ocupa de ver que tenga su dinero, su bolsillo bien lleno de dinero, y para él se acabó la cosa. Vamos contigo, Enoch era, ¿no? Uh-huh. Enoch, con ese mensaje a través de esta película para el público y también esa esperanza, ese sueño para que les acompañen durante el rodaje. Bueno, es una película realmente que va a conmover a las personas porque es algo que se vive a diario y que afecta socialmente en todos los estratos sociales. También esto yo creo que a muchas personas va a hacer recapacitar de cuánto cuidado está poniendo en su familia, en cuidar a sus hijos. Al menos yo, como soy maestro de artes marciales, tengo muchos niños en mi academia. Y la importancia de cuidar, de enseñar, no solo a los niños, sino a los padres, que tienen que cuidar a sus niños, de educar bien, guiarlos, estar con ellos, escucharlos, que es parte de, no solo que yo les críe y les enseñe, sino parte de ellos. Y que, bueno, y que el público vaya a ver esta película, va a ser una película fuera de serie, tiene muchos matices y toques de todo. Como dijo el director Christian, es de drama y acción, pero también tiene sus toques de comedia, suspenso. Como ¿habían participado ya alguna ocasión en algún otro rodaje, chicos? Sí. ¿Sí lo habías hecho, Christian? ¿Tú? Darwin. Sí, la verdad, he tenido la oportunidad de hacer algunos números de cine, de lo que sea, de cine, de teatro, A veces he estado al frente de algunos grupos en mi provincia, he sido representante también de mi cantón como joven. Entonces también en este mundo artístico, también lo que es los videos musicales, clips musicales, lo que me fui por el mundo de la producción de fotografía. Entonces también produzco videos por ahora. Entonces estoy metido en eso de la actuación, de guiones literarios y todo eso. Sí. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Cristian Carrasco, así como también de Byron, de Darwin y Enoch, quienes estarán en esta nueva película que se prevé estrenar en el mes de noviembre de 2018 y que se la conoce como El Papis. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sí, muchas gracias también. Gracias, doctor. Igualmente, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, vamos con nuestra tercera y última entrevista, 8:52 a.m. y estamos junto a la actriz Juana Guarderas. Vamos a hablar sobre la obra La Marujita ha muerto con leucemia, trabajo escénico que se encuentra en función en el patio de comedias. Buenos días, Juana, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio, buenos días para ustedes, un día esplendoroso y soleado. Así es, tenemos unos cuantos minutitos para que usted nos pueda compartir sobre este trabajo que se encuentra ya presentando y que sabemos que está a punto de batir un récord de presentarse 3.000 veces. Bueno, sí, esta obra fue estrenada hace 27 años, un 7 de noviembre de 1990. Este es un texto de Luis Miguel Campos, que nosotros le trabajamos una adaptación con la dirección de Guido Navarro, y que ha tenido varias versiones, y que sobre todo ahora cumplimos el 7 de noviembre los 27 años de que la obra está en escena. En cuanto a números de presentación, ocasiones tenemos ese cálculo aproximado. Algún momento Marta Ormaza, una de mis compañeras, llevaba un cálculo así real con rayitas, así como los presos, me imagino, cuando se van en el propio cuaderno que usaba en la obra, iba anotando el número de funciones, pero estamos cerca ya de las 3.000 funciones seguramente. ¿Cuál cree usted que es la clave para el éxito de este trabajo? Yo creo que son varias cosas. Por un lado está la propuesta del texto dramático que vincula a estas tres señoras de avanzada edad de tres distintas regiones del Ecuador, de Quito, de Cuenca y de Manabí, que se juntan con este pretexto de tener un comité de damas, un comité de beneficencia, y que este se convierte en un pretexto para poner sobre el tapete muchas de nuestras cuestiones regionalistas. El tema del regionalismo es yo creo que el ¿cuál es lo más fuerte principal dentro del regionalismo? Yo creo que todo empieza desde la forma de hablar, desde las costumbres gastronómicas, la forma hasta de expresarse corporalmente y de moverse, esa cultura distinta que tenemos, ¿no? La cultura costeña versus la cultura de la Sierra Norte, la cultura de la Sierra Sur, Cuenca como un espacio que ha estado de alguna manera hasta geográficamente aislado, ¿no? Y hasta hace no poco teníamos una situación concreta con Cuenca cuando estaba el aeropuerto cerrado, las vías cerradas, el tema del tranvía mismo que tiene internamente Cuenca, un problema de transporte, qué sé yo. Entonces, es un tema que se mantiene y que es un fenómeno en el mundo. Juana, durante estos 27 años, ¿han habido cambios dentro de la obra o se ha tenido que mantener? No, sí, han habido cambios. De hecho, uno de los cambios primeros que ha habido es un cambio de elenco. La obra original hace 27 años se estrena con la presencia de Marta Ormaza como el personaje de la quiteña, Churos, Marisela Valverde como el personaje de la manabita, y yo hacía el personaje de la cuencana. Luego Churos dejó, Marisela Valverde tuvo que dejar la obra por un tema de salud, y entró Elena Torres, y estábamos y luego ya Marta Ormaza nuevamente se incorpora en el proyecto. Entonces hemos tenido como tres versiones en los dos primeros años, pero a partir del finales de 1991-92 ya se queda este elenco estable. Es decir, tenemos 25 años del mismo elenco estable: Elena Torres como el personaje de la quiteña, Marta Ormaza como el personaje de la manabita y yo como el personaje de la cuencana. Estos personajes fueron creados a través de un proceso con Guido Navarro, nuestro maestro y director, a través de técnicas de teatro gestual que permitieron que los personajes, incluso antes de abordar un texto, ya tengan una vida propia. Una vez que ya tomamos el texto de Luis Miguel, los personajes ya tenían carne, ya habíamos jugado con ellos hasta en espacios públicos, en lugares tomando el té con los personajes, en el Parque del Ejido jugando con los personajes. Entonces eso permitió que luego también estos personajes de las Marujas tengan, trasciendan la propia dramaturgia de Luis Miguel y se convierte en un trabajo también de dramaturgia de los personajes. Y propios. Tenemos, aparte de la obra clásica, que es la que está ahora en temporada y estamos celebrando los 27 años, tenemos varias obras que, como dirían los gringos, se hizo una suerte de spin-off de La Marujita se Juanita, mató con leucemia. Por el tiempo, queremos en este instante que nos recuerde dónde y cuándo pueden ir a ver esta función. Estamos celebrando estos 27 años de aniversario en el Teatro Patio de Comedias, en la 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Amazonas, los días jueves, viernes, sábado a las 8:30, los domingos a las 6:30 de la tarde. Estamos hasta el 3 de diciembre, esta semana y la próxima. Les pedimos que, como nuestra sala independiente es una sala pequeña para 100 personas, adquieran sus boletos con anticipación para que no se frustren de llegar y que ya no haya entradas. Juanita, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Agradecemos, como siempre, a ustedes principalmente, que están conectados en los 100.9 y 940 AM, y también a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección de este informativo, Diego Salazar en controles, en la reportería Alex Mora, Alejandra Sánchez, Emilia Veiga y Juan Espinosa. Producción y conducción Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, 100.9, más música para ustedes y 940 AM. Ya viene la radio revista La Rayuela. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.